caminga nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisraki, Gilatanaka, Kuyakanaka y Mainaya Kachankichis. Una semana más estamos con ustedes en Aini, donde somos un medio de comunicación colectiva, comunitaria, autónoma y autogestionada, donde conversamos desde los derechos humanos, sobre pueblos originarios, mujeres, migraciones, movimientos sociales, defensas territoriales y actualidad. Y transmitimos cada semana desde Radio Andina de Arica hasta, bueno, diferentes radios comunitarias de Chile y América Latina y medios de comunicación digitales online que también comparten nuestro programa de radio, a quienes les agradecemos la compañía desde el año 2013 que estamos transmitiendo. Y donde pueden revisar también otras informaciones y actividades que realizamos en AINI a través de nuestra página web radioaini.cl y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Y también estamos en Telegram para quienes quieran recibir nuestros mensajes directos y nos buscan como Radio AINI, así de simple, Radio AINI en todos los soportes digitales. Y nuestro correo radioaini@gmail.com, y también tenemos un correo más seguro, radioaini@protonmail.com. Donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa de hoy. Y a finales de febrero recién pasado, el gobierno anunció el despliegue, ¿no?, de las Fuerzas Armadas durante 90 días en las fronteras de Chile con Perú y también con Bolivia, desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Antofagasta, es decir, todo el extremo norte de Chile, para entregar apoyo de control y orden público ante la crisis de migración irregular y de seguridad que vive esta área del país, según informaron los medios de prensa a fines de mes. Dicha medida fue cuestionada a su vez por organismos de derechos humanos y de derechos de migrantes y promigrantes, calificando de alarmante y exponiendo a mayores riesgos y abusos a las personas migrantes como red de trata y tráfico, instalando la violencia de estas dinámicas de delito como prácticas regulares en las fronteras. Pues bien, sobre derechos humanos y militarización de la frontera vamos a conversar en el programa de hoy. Y antes de escuchar a nuestro entrevistado de esta semana, vamos a escuchar la cápsula número 6, titulada Sexualidad, de la campaña que hemos estado realizando del año 2022, denominado Nuestras Voces Florecen en Pandemia, una iniciativa de Radio AINI por el apoyo de Fondo Alquimia. Y también un tema musical, como siempre, de nuestro territorio andino, el grupo Lauca, con el tema Parinacota Querido. Escuchemos. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? María Jesús era adolescente. Nadie le habló sobre la sexualidad. En esos tiempos era tabú hablar de esos temas y era mirado como algo malo, pecaminoso. Ella no recuerda la edad, pero dice que un familiar la acosaba y abusó de ella. María Jesús no se atrevió a hablar nunca de ese tema hasta cuando fue mayor de edad y logró sanar. Aún existe la ignorancia de confundir conceptos. Sexualidad no es hablar de sexo. Por eso, educa a tus hijas. Enséñale que nadie toque su cuerpo. Enséñale que ellas tienen derechos y control sobre su cuerpo. Así se sentirán seguras y empoderadas ante alguien que quiera hacerles daño. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther, soy Teresa. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AINI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaini.cl. We'll be right back. tú. Cota, cota, nele chungara, que mosta coya tiente tú. Regresamos a Aini. El despliegue militar contempla medidas como controles de identidad, registro de equipaje, si existe presunción del delito, que serán derivadas a las policías si ingresan sin papeles de identificación o si están cometiendo un ilícito. Y en ciertas circunstancias, disparos de advertencia como parte de sus atribuciones, con el objetivo de disuadir a las personas que cruzan la frontera a través de pasos no habilitados en aquellos lugares. El operativo se prolongará, como bien decíamos, por 90 días y los uniformados, de acuerdo, y los uniformados actuarán, ¿cierto?, en la frontera, de acuerdo con la ley de infraestructura crítica que fue aprobada en el verano en el Congreso chileno. Ante esta medida, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile, a través de un comunicado público, manifestó que es alarmante que estas medidas sean aplicadas en su mayoría a ciudadanos y ciudadanas que migran producto de crisis humanitarias sin precedentes en sus países de origen. Estas personas, en lugar de recibir protección y ayuda humanitaria, se enfrentan a un sistema racista que los estigma, discrimina y criminaliza. No podemos permanecer en silencio ante estas prácticas inhumanas e injustas. Exigimos al gobierno de Chile que deje de utilizar la militarización como método para control migratorio y que en su lugar implemente políticas migratorias que garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Asimismo, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Premigrantes hace un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a que se pronuncien en contra de estas prácticas que instan al gobierno de Chile a tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes. Como Red Nacional, sigue el comunicado, nos comprometemos a seguir luchando por territorios más justos y equitativos, en el que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades, sin importar su origen o situación migratoria. Conversamos con David Arboleda, integrante de la campaña Ningún Ser Humano es Ilegal y de la Red de Periodistas Migrantes, quien se refiere precisamente a la militarización de la frontera norte de Chile. Escuchemos a David y luego vamos a escuchar una nueva cápsula, la número 7, No Calles, y un tema musical con Don Nemesio Flores, Mujer Aymara. Escuchemos a David. Consideramos que hay distintas evidencias en el mundo de que la militarización de las fronteras trae riesgos para la vida de las personas migrantes y quienes buscan refugio. Que las Fuerzas Armadas ejerzan un control migratorio implica también que puedan ocurrir detenciones discriminatorias, deportaciones express, y con estas medidas no se garantiza el debido proceso ni la protección a quienes lo requieran. También reforzar la militarización en frontera expone a las personas migrantes a ser víctimas de redes de tráfico y trata. Además, esto ocurre en un contexto en el que las Fuerzas Armadas han sido confrontadas anteriormente por abusos y violaciones de derechos humanos, y no solamente sucede en Chile, sino en otras partes de Latinoamérica. Insistimos que se requiere una perspectiva de derechos humanos por encima de la securitista para abordar las migraciones y que se comprenda la realidad fronteriza, así como la crisis humanitaria en la que continúa la región, y esto de la mano de una gestión eficaz con los demás países. Son necesarias la regularización de las personas migrantes y también las respuestas efectivas a quienes solicitan refugio, y sin duda debe cambiar el discurso que criminaliza, señala y estigmatiza. Si bien son situaciones complejas las que se presentan en fronteras, hay que ofrecer una narrativa que aborde de manera más integral los procesos migratorios y desafíos. Ante los antecedentes que existen en las fronteras, en fronteras militarizadas en otros países, las organizaciones estamos en alerta, y se puede decir que el Estado chileno también se arriesga si las personas a las que se les vulneran sus derechos en su proceso de movilidad humana acuden luego a la justicia a denunciar. Estos son casos que pueden escalar a instancias internacionales que protegen y defienden los derechos humanos, y hay precedentes de ello. Sin ir muy lejos, recordemos que en Perú en el 2021 se vivieron episodios represivos contra personas migrantes en las fronteras militarizadas con Ecuador y Brasil, y lo denunciaron en su momento otras organizaciones que argumentaban de igual manera que el ejército no tenía las herramientas suficientes para las funciones de gestión migratoria. La migración hace parte de la humanidad, ocurre por diversos factores y no se va a detener. Y por eso es muy importante que se concreten más los esfuerzos bilaterales, porque no está muy claro tampoco cómo se está materializando el diálogo que se expone a la opinión pública para avanzar en una gestión migratoria conjunta. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Tenía 14 años. Me encontré con ellos un día en la tarde y me dijeron que me invitaban a recordar con algunas amigas conocidas del colegio anterior. Cuando llegué no había llegado nadie más. Me preguntaron si quería escuchar alguna música y me ofrecieron un vaso de bebida. Y lo último que recuerdo es que estaba escuchando música y me sentí mareada, me sentí mal. Y de ahí ya no recuerdo más. Eran 5: Ricardo, Antonio, Jorge, Claudio y Jaime. Desperté extraña, desperté muy complicada, y quedó esa laguna por muchos, muchos años en mí. Hasta que un día uno de ellos me contó lo que habían hecho. Me sometieron, me violaron, me grabaron y fueron sorprendidos por el papá de Ricardo, el dueño de casa. Mi vida se quebró definitivamente en dos partes. Desde allí me ha costado reconstruirme, encontrar la fuerza para relatar esto. Me sentí culpable muchos años también. No calles, no eres culpable. Denuncia, busca ayuda, apóyate en tus seres queridos, porque es una huella que nunca más se borra. Tu

desde las organizaciones sociales, por el derecho a la migración, desde los feminismos antirracistas, migrantes, de refugio, se llevan a cabo continuamente luchas políticas y espacios de denuncia y visibilización. Es por ello que ese año levantan en Chile la campaña Ningún Ser Humano Es Ilegal. Y es una campaña, como bien decíamos, que nace el 2020 en Santiago de Chile, desde la articulación de organizaciones antirracistas, feministas, de refugio y migración, para precisamente contraponerse a las diversas injusticias desde la denuncia y visibilización, y construyendo una plataforma de voces, experiencias de resistencia, y además también súper importante, de difusión de las normativas nacionales, internacionales y normativas con perspectiva de derechos humanos. Ustedes pueden encontrar más información en ningunserhumanoesilegal.cl. Y precisamente David Arboleda es parte de esta campaña y nos cuenta qué es lo que viene para el año 2023. Vamos a escuchar a David, después una nueva cápsula de nuestra campaña, Nuestras Voces Florecen en Pandemia, El Olvido, y un tema musical. Escuchemos a David. Con la campaña Ningún Ser Humano Es Ilegal, ahora estamos en una nueva etapa y queremos fortalecer contenidos informativos y de carácter intercultural. También seguiremos con la línea de denuncia, porque desde el inicio se busca visibilizar a las organizaciones y activistas en la lucha por los derechos de las personas migrantes y refugiadas en un marco de interseccionalidad. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Con la llegada de la pandemia otoñal, decidiste olvidar. Y cual ampolletas, los recuerdos de tu cabeza comenzaron a apagarse. Los lunes son jueves, la noche es día, a veces soy tu hermana, otras soy tu compañera de trabajo. Como tú, muchas de tu generación, el encierro apagó las ampolletas de sus cabezas. Ahora vives para el olvido implacable e irreversible. Ahora, en tu olvido, rehacemos la vida y seguimos. Para ti, mamá. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AINI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaini.cl. Con salud y vida, falla, bailemos señores. Esta fiesta se está terminando. Cachar falla, bailemos señores. Esta fiesta se está acabando. Lindos recuerdos llevaremos, Ganguñas nos acompañará. Llegaremos a nuestro destino. Lindo recuerdo llevaremos, Anguña nos acompañará. Llegaremos a nuestro destino. Regresamos a ENI y aquí estamos. El 2022, en el marco de la campaña Ninguna Migrante es Ilegal y en el mes de la conmemoración de las demandas feministas, en marzo, ¿cierto? La Coordinadora Nacional de Inmigrantes junto a la Secretaría de Mujeres Inmigrantes publicaron una serie de podcasts llamada Voces Migrantes en Resistencia, un trabajo sonoro que reunió voces de mujeres migrantes y refugiadas quienes participaron en el ciclo de talleres, redes y voces realizados con el apoyo del Fondo Alquimia. Así, Redes y Voces tuvo como objetivo generar encuentros de mujeres disidencias sexuales migrantes que son activistas en Chile con trayectoria organizadas en diversas áreas como feminismos, antirracismo, diversidad sexual, la lucha por los derechos, el derecho a migrar y el derecho a refugio, y cuyas experiencias de resistencia y articulación comunitaria se expresaron en estos espacios. En particular, el taller de radio Resonar Voces, donde nosotros como Radio AINI participamos, en este caso yo estuve facilitando precisamente ese taller y elaboramos una serie de cápsulas que son las siguientes y las vamos a escuchar. La primera de ellas se llama Ni una migrante menos por luchar y se trata en breve sobre las dificultades que hay para subsistir e insertarse en los países de llegada cuando no existen políticas públicas para la inclusión ni redes de apoyo. Después vamos a escuchar Mujeres Refugiadas contra las Violencias, el segundo audio, la segunda cápsula, que trata precisamente sobre la violencia estructural y la violencia de género que sufren las mujeres dentro de los conflictos que atraviesan sus países y que son motivos de una migración forzosa. La cápsula número 3 se llama Lucha por los Papeles y que se trata sobre el abuso y la negligencia que ejercen las instituciones con la población migrante y que es pan de cada día. Y por último vamos a escuchar Al fin puedo ser yo, la cápsula número 4, que trata sobre las voces de las mujeres trans que existen también dentro de las mujeres y las personas que migran. En Chile las reivindicaciones importantes en materia de diversidad sexual han sido levantadas por la comunidad LGTBIQ+, de la cual la población migrante y refugiada también hace parte. Entonces, queremos invitarles a escuchar estas 4 cápsulas de esta serie de de audios que realizamos hace un tiempo atrás junto a la coordinadora de mujeres migrantes en dentro de esta campaña Ningún Migrante, en este caso ninguna migrante es ilegal, y que se llama, ¿cierto?, Voces Migrantes en Resistencia. Vamos a escuchar estos cuatro audios y después un tema musical para continuar con Aini. Voces Migrantes en Resistencia. La migración es un derecho, nadie es ilegal. Un día salí de mi tierra huyendo de la violencia política que hay ahorita. Mis huesos temblaban por su vida, pero también por la huida. Decidí viajar por tierra para sentir que no hay fronteras en nuestra América. Sin saberlo, me estaba convirtiendo en una mujer migrante. Llegué a Chile hace 4 años aproximadamente. Al siguiente día me volqué a sus calles en busca de trabajo con qué mantenerme. ¿Qué papeles me pedían? ¿RUT, temporaria o definitiva? Para hacerlo legal, decían. Si no, una pega informal que bajo mi responsabilidad asumiría. Cobrar la mitad de sueldo que una persona chilena. Y luego por eso nos dicen que solo venimos a quitarle la pega. Lo que no saben es que así el empresariado sigue llenando sus arcas, mientras las migrantes nos condenan a la pobreza. Como desobediente que soy, empecé a buscar otras mujeres migrantes en rebeldía. Marchas, campañas, reuniones y comidas empezaron a brotar de las manos de mis nuevas amigas. Y desde ahí entendí por qué ningún ser humano es ilegal por migrar. Y ahora con todas las voces hacemos resonar: regularización ya, ni una migrante menos por luchar. Voces Migrantes en Resistencia es una producción del ciclo de talleres, redes y voces de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, apoyado por Fondo Alquimia. Voces Migrantes en Resistencia. La migración es un derecho, nadie es ilegal. Mi nombre es Rosa. Nací en un barrio popular de Medellín, en Colombia, y desde muy niña me tocó vivir la violencia y el conflicto armado. Cuando tenía 20 años, fui víctima de secuestro, tortura y violencia sexual por un grupo paramilitar que controlaba el barrio donde yo vivía. Años después, cuando logré recuperarme de las heridas físicas y psicológicas, denuncié los hechos y empecé a participar en una organización contra la violencia sexual. A mí siempre me gustó el rol social. Entonces me contacté con distintos espacios de denuncia y organización política. Pero en 2015 empecé a recibir amenazas durante varios meses, hasta sufrir un atentado contra mi vida y la de mi familia, por los mismos victimarios. Y si te pierdes en el camino, regresa a la raíz y sabrás el destino. Y si te pierdes en el camino, regresa a la raíz y sabrás el destino. Debido a eso, en 2016 tuve que irme para Chile con mi pareja, sin conocer a nadie y sin saber mucho del país. Viajamos en un bus y todas las fronteras y los controles policiales nos revisaban de más por ser colombianos. Cuando por fin llegamos a Chile, presenté solicitud de refugio y conseguí un trabajo. Pero ahí tenía que defenderme constantemente cuando me decían colombiana o puta o narcotraficante. Esos primeros meses fueron muy duros. Extrañaba a mis niñas, la comida, el clima, todo. Ahorramos la plata y pudimos mandar por ellas. Soy una trotamundo, sin fijo rumbo me fundo al lugar donde yo tumbo. Así es mi mundo, soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carné. Una Ulises sin tierra prometida. Ya después todo fue mejorando porque conseguí un buen trabajo en ANA y conocí algunas organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las personas inmigrantes, refugiadas y exiliadas. Esto para mí fue muy importante, porque empecé a retomar el activismo y eso me llenó de esperanza, me abrió muchas puertas y me pude contactar con otras mujeres y hombres colombianos con los que trabajamos por la paz desde el exterior y por la verdad del conflicto armado que tenemos para contar. Pasaron 4 años desde mi solicitud de refugio y nunca obtuve respuesta. Tuve que devolverme a Colombia en plena pandemia porque me quedé sin trabajo. Ahora desde Colombia, con algo de temor, pero con la esperanza de que las cosas cambien y podamos construir la paz, sigo luchando por los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual y por los derechos de todas las víctimas. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica. Voces Migrantes en Resistencia es una producción del ciclo de talleres, redes y voces de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, apoyado por Fondo Alquimia. Voces Migrantes en Resistencia. La migración es un derecho, nadie es ilegal. Chile fue privilegiada y planificada, y sin embargo ha sido y es uno de los procesos más frustrantes de mi vida. Antes de emigrar, tratamos de ahorrar todo el dinero posible, ¿no? Y me informé sobre los requisitos para poder obtener la visa temporaria por vínculo con chileno, porque mi esposo es chileno y mi hija también, y también sobre cuál era el procedimiento para validar mi título. Cuando llegamos a Santiago y nada empezó a salir como lo habíamos planificado, el trabajo que le habían ofrecido a Juan Pablo se cayó y le costó 6 meses conseguir un trabajo, así que tuvimos que vivir con mi suegra 1 año. Esto debilitó mucho la relación de pareja, había mucha tensión por temas económicos y mucha incertidumbre. Por otro lado, tuve que vivir el racismo de la sociedad chilena de primera mano, ¿no? O sea, yo tenía 2 semanas viviendo en Ñuñoa, cuando una señora anciana le pareció importante gritarme "negra migrante, vuelve a tu país", ¿no? Delante de mi hija, fue un poco doloroso. Cada vez que lo recuerdo me duele todavía. Y bueno, tenía que salir igual para hacer trámites, ¿no? Y para poder llevarla al jardín y eso. Así que empezó a ser como una lucha constante, ¿no? Cada vez que salía, porque parecía que el color de mi piel y el patrón de mi cabello, de mis rizos, parecía que le molestaba a las personas, ¿no? Y esto venía desde miradas hasta malos tratos indirectos e indirectos. Con respecto a mi vida profesional, bueno, también ha sido frustrante y un proceso de mucha incertidumbre, porque aun cuando yo había iniciado los trámites para la revalidación de mi título de abogada desde Lima, para que la Corte Suprema me habilite para el ejercicio de mi profesión, tenía que tener la cédula de identidad emitida por registro civil, ¿no? La del RUT, como se conoce popularmente. No, y esto demoró 1 año, porque la visa demoró 1 año. Es decir, en enero de este año recibí mi cédula de identidad y a fines de febrero fui habilitada por la corte. Claro, luego vino el coronavirus, así que hasta la fecha no tengo trabajo, al menos como abogada. ¿Y es probable que si me quiero quedar aquí tenga que dedicarme a algo que no es lo que estudia? Así que, bueno, esa ha sido la historia de mi vida. Migrantes en Resistencia es una producción del ciclo de talleres, redes y voces de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, apoyado por Fondo Alquimia. Voces Migrantes en Resistencia. La migración es un derecho, nadie es ilegal. Hola, mi nombre es Angie Loza, soy de nacionalidad peruana. Radicada en Chile aproximadamente 10 años. Me siento muy feliz de vivir en Chile, pues fue un país que me ayudó a desarrollarme como mujer trans. Orgullosa y feliz de conocer a chicas trans que me han ayudado muchísimo en este camino. Que aquí puedo ser yo y tengo el respeto que necesito. Ya pronto feliz a que pueda cambiar mi nombre y mi género. Chile es quien me ha hecho ser quien soy actualmente. Voces Migrantes en Resistencia es una producción del ciclo de talleres, redes y voces de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, apoyado por Fondo Alquimia. Regresamos a Aini después de esta pausa musical. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Agradecemos a la Boleda y a todas también las mujeres que estuvimos en un tiempo atrás en esta iniciativa, ¿cierto? Con las mujeres migrantes. Fue una experiencia muy bonita en pandemia, ¿cierto? Llamada Voces Migrantes en Resistencia. Y bien, escuchamos también a los Payachatas con Cerrito de Arena, ¿cierto? Así que agradecemos también este hermoso tema musical. Y esta semana se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres en todo el mundo, ¿cierto? Y se realizaron diferentes acciones, actividades para visibilizar la demanda, también los procesos históricos de las mujeres, ¿cierto? Hace también una justicia social y una sociedad más igualitaria y equitativa para el acceso de los derechos plenos. Y bueno, también, ¿cierto?, en nuestra ciudad se llevó a cabo una movilización y diferentes acciones e intervenciones en torno a esta fecha, esta conmemoración internacional, porque recordemos que esto es en memoria de las mujeres asesinadas, las mujeres que lucharon por horarios de trabajo justos, ¿no?, en todo el mundo, en los Estados Unidos, en América, en Rusia, ¿cierto?, donde muchas de ellas a principios del siglo XX, ¿cierto?, fallecieron en sus fábricas luchando, trabajar, ¿cierto?, tener jornadas laborales. En fin, y hoy día son más, ¿cierto?, se han ampliado las demandas de las mujeres. Y bueno, también las mujeres indígenas nos sumamos a la conmemoración internacional, tanto en Arica como en otros lugares, estaban varias mujeres dirigentes reconocidas en nuestros territorios también participando, una forma de hacer presente, ¿cierto?, las temáticas que nos preocupan las mujeres indígenas, que tienen que ver con la cultura, la lengua, también la defensa de los territorios, el respeto, ¿cierto?, que no haya más discriminación y xenofobia, que no nos traten de forma peyorativa por nuestro aspecto, por nuestras formas de hablar, por nuestras costumbres, ¿cierto? Así que esto también fue una oportunidad para visibilizar nuestras demandas también como mujeres indígenas, y es por ello que conversamos con una también destacada dirigente del territorio de allá de Parinacota, Chucuyo, la señora Silvia Terán Pairo, quien quiso compartir con nosotras, ¿cierto?, su reflexión en torno a esta fecha internacional. Escuchemos a la señora Silvia Terán y después vamos a escuchar una nueva cápsula, la última cápsula de hoy, sobre denominada Solidaridad, de nuestra campaña Nuestras Voces Resisten Pandemia, y un tema musical territorial andino. Escuchemos a Silvia Terán. Mi nombre es Silvia Terán Pairo. Soy descendiente de los pueblos de Parinacota, Chucuyo, que está ubicada en la comuna de Putre, región Arica Parinacota. Bueno, este día de conmemoración del Día de la Mujer a mí me lleva a la reflexión de lo que nuestras antecesoras lucharon por los derechos de las mujeres, pero también en el aspecto, digamos, de los pueblos originarios, en donde hemos sido mucho más vulneradas en la historia y que tenemos que continuar en la mejora, digamos, del trato igualitario, ya que somos una parte fundamental de la sociedad y además tenemos la responsabilidad de formar los hijos, de proteger las semillas, en las artesanas de traspasar los saberes en cuanto a la ¿cómo se llama?, las creaciones en el arte del tejido y de otras muchas actividades u oficios que la mujer mantiene hoy en día, y que también tenemos que nosotros mismos irnos valorando y apoyando entre nosotras. O sea, yo creo que más que nada es eso. Hemos avanzado, hay que continuar, pero también esa ¿cómo se dice?, ese derecho y ese deber está en nosotras también, de que sigamos aportando cada día desde los diferentes roles o lugares en los que nos encontremos para tener una sociedad más igualitaria, más equitativa y que tengamos un buen vivir como lo tuvieron nuestros antepasados. En este territorio yo creo que lo fundamental es valorarnos nosotros desde lo personal, y también valorar lo que nuestros antepasados o nuestras antepasadas nos legaron, ¿ya? Que tiene que ver, como le digo, con el buen vivir, con seguir manteniendo eso, desarrollándolo, practicándolo y traspasándolo a las nuevas generaciones. Y eso es, yo creo que más que nada la fortaleza de nuestro pueblo, de nuestras culturas, ¿ya? Y eso va en diferentes ámbitos, como le menciono, en la educación, en los saberes, en cuanto a medicina, en cuanto a las tradiciones también de los pueblos, en cuanto al sistema de vida en el que nosotros estamos insertos, en el que de pronto nos lleva como a la desigualdad, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que resistir, o sea, tenemos que tener una resistencia, tenemos que tener la fortaleza de continuar haciéndonos escuchar, levantando la voz para, digamos, decir en el momento en que nos sentamos vulneradas, tener la capacidad de levantar la voz y de hacernos escuchar más que nada, ¿ya? Y eso es en todos los ámbitos de la mujer, en todo el planeta, digamos, en el cual nosotros estamos viviendo, y que todas las mujeres tenemos que fortalecernos, o sea, la fortaleza tiene que nacer desde nosotras mismas, y así también sumándonos la fuerza entre todas, y siempre sintiéndonos una sola, porque nosotros somos también hacedoras de vida, porque traemos, ¿no es cierto?, tenemos con nosotros la maternidad, que da vida y da, digamos, en la continuidad a nuestra participación en este mundo, en donde, digamos, estamos, sea por la creación de Dios o por lo que nosotros creamos que existimos, ¿ya? Es darle una importancia a la vida y a la continuidad de nosotros como seres humanos, y también, digamos, valorando la naturaleza, cuidando, protegiéndola en todos los, ¿cómo le podría decir?, en todas las facetas que esta, digamos, nos lleva y nos tiene. Y también darle un mensaje de apoyo a otras hermanas que tal vez están sufriendo menoscabo, vulneración de todo tipo, a que sean fuertes y sigan luchando, y también pidan apoyo para que nosotros igual podamos mandarle todas las energías positivas para continuar, porque lamentablemente el mundo está convulsionado, se están viendo problemas de diferentes tipos, y nosotros tenemos que seguir fuerte, como siempre lo hemos sido y como yo creo que siempre vamos a tener que seguir siendo, ¿verdad? Porque la vida es una constante lucha, es un constante esfuerzo de ir logrando y de ir, digamos, dejando de lado las barreras, los tropiezos que nos puedan, digamos, deparar la vida. Ese sería mi mensaje, gracias. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Hoy quiero ser más valiente que ayer. Quiero bailar más, quiero cantar y sonreír más. Lo intento en mi privacidad, en mi espacio, en mi hogar, y me animo, pero solo un rato. Hay algo que me aprieta el pecho, que me hace sentir menos linda, menos importante y valiosa. Me sincero y me doy cuenta que no puedo callar más. Quiero ser feliz, pero hay otro sentimiento o sensación que mi cuerpo reclama con fuerza, y es hablar. No quiero callar más. Decir lo que siento, lo que me pasa, lo que quiero, y no bajar mi voz. Sí, eso es libertad, no solo de estar fuera de mi espacio, sino libertad en mi lugar y en mi cuerpo. Busca tú también tu felicidad y libertad. También te quiero escuchar. Juntas somos más fuertes. Seamos más comunidad. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AINI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaini.cl. Bien, regresamos a Aini ya para despedir nuestro programa de hoy, pero antes queremos avisarles que recibimos información de la comisión Diesel para la elección de la asamblea, para la elección de ADI y CNA, consejeros ADI y CNA de la comuna de Putre. Queremos agradecer a don Alejandro Morales, que nos hizo llegar la información, y también a otras integrantes del Diesel. Gracias por compartirnos. Bueno, dice que la asamblea territorial elección de consejeros ADI y CNA comuna de Putre se va a realizar el domingo 19 de marzo a las 12 horas al mediodía en la sala Sergio Dini en la municipalidad de Putre. La comisión electoral pondrá a disposición de las comunidades transporte desde Arica hasta Putre, transporte sector altiplano a Putre y también desde el sector precordillera a Putre. Y habrá almuerzo para los comuneros que asistan y comuneras que participen también en esta elección de consejeros ADI y CNA. Y dice, cierto, el área de desarrollo indígena Alto Andino de Putre requiere de tu participación para elegir sus consejeros y consejeras. Ellos tienen un Facebook, lo voy a mencionar acá, comisión, si no me equivoco, es comisión ADI CNA Putre. Ahí ustedes pueden tomar contacto, sino también vamos a estar publicando en nuestras redes y en el Radio AINI los teléfonos de contacto. Pues son 5 personas: don Daniel Medina, Leonel Blanco, Daniela Huanca, Andrea Cheliu y Alejandro Morales. Y de acuerdo a la información que hizo llegar también don Alejandro, las personas interesadas en ser candidatos o candidatas tienen hasta el 17 de marzo para hacer llegar su documento al Diesel, quienes han enviado comunicaciones a las diferentes comunidades indígenas registradas en CONADI y están trabajando también con el apoyo de una consultora que le está, cierto, digamos, para el apoyo logístico para esta ocasión. Le voy a dar el correo, a ver, aquí lo tenemos para, a ver, del presidente. Hay un correo de la comisión electoral, es comisión electoral adicnaputre@gmail.com, comisión electoral adicnaputre@gmail.com, y el teléfono de don Alejandro, que es el presidente, 991236717. Pero ahí ustedes pueden también preguntarle en las oficinas de CONADI, ¿cierto? Vaya el contacto. A veces alcanzamos a nos mandar una cápsula de difusión. Escuchemos esta difusión de las elecciones. Invitación a Asamblea Territorial. La Comisión Electoral de la Comuna de Putre y la CONADI de la región de Arica y Parinacota invitan a todos los comuneros a participar del proceso eleccionario de renovación de los representantes de las comunidades indígenas del ADI Alto Andino Putre. ¿Qué son los consejeros ADI y CNA? Los consejeros ADI son representantes de las comunidades indígenas de sus respectivos sectores territoriales. En Putre existen 3. Uno del sector de altiplano, otro del sector centro y un tercero del sector de precordillera. A ellos se suma un cuarto consejero CNA que abarca toda la comuna. ¿Cuáles son las funciones de los consejeros ADI y CNA? Fundamentalmente, su función es representar la demanda global y estratégica de sus comunidades indígenas ante el Consejo Directivo ADI Alto Andino, que es un organismo conformado por 26 miembros, 13 consejeros y 13 representantes de los servicios públicos. Este proceso se encuentra abierto desde el viernes 13 de febrero del 2023 y hasta la realización de la Asamblea Territorial, el Diesel desarrollará acciones de información y difusión del proceso eleccionario, así como la recepción de candidaturas patrocinadas por comunidades indígenas. La Asamblea Territorial, donde se llevará a cabo la elección de consejeros ADI y CNA de la comuna de Putre, quedó fijada para el 19 de marzo del 2023 en la localidad de Putre. Atentamente, la Comisión Electoral ADI Alto Andino, comuna de Putre. Más información en los siguientes teléfonos. Con don Daniel Medina, al teléfono 999-598148. Con don Alejandro Morales al 991-236717. O con Daniela Huanca al 984-729950. Por su atención, muchísimas gracias. Con esa información nos despedimos y les recordamos que también en nuestra página web y redes sociales en radioaini.cl está la información para la segunda versión de nuestras Voces Florecen en Pandemia, que vamos a realizar en Arica de forma presencial en la Junta Vecinal número 41. Así que ustedes pueden tener más información ahí, inscribirse en nuestras redes sociales y, por supuesto, si de repente hay personas que están interesadas también en hacerlo de forma online, que están en otros lugares, vamos a ver la posibilidad de armar un tercer grupito, pero vamos a hacer partir este viernes 17. Así que nos vemos, nos despedimos, agradecer como siempre a todas las personas que nos acompañan y nos escuchan, agradecer al Trice también por enviarnos esta información que es muy importante para esta elección del 17, del 19 de marzo. Nos despedimos, Tupanachi Cama, Jique Sin Cama. Chao. Minga Minga Nuestro Yu, encuentro nuestro territorio, Aini, por los derechos de nuestros pueblos.